بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alabado sea aquel que tomó a su siervo Muhammad durante la noche para llevarlo de la mezquita sagrada de la Meca al templo de Jerusalén, cuyos alrededores bendijimos con frutos y cultivos, con el fin de mostrarle las pruebas de nuestro poder. En verdad, Él es quien oye y ve todas las cosas. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. Y entregamos a Moisés las Escrituras, la Torá, e hicimos que fueran una guía para los hijos de Israel, diciéndoles, No tomen fuera de mí a ningún protector ni a ninguna divinidad para encomendar sus asuntos. ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا. Oh descendientes de aquellos a quienes embarcamos en el arca y salvamos junto a Noé, sigan su ejemplo. Ciertamente, él fue un siervo agradecido. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Y revelamos a los hijos de Israel en las Escrituras, la Torá. Corromperán la tierra con sus pecados dos veces, y se convertirán en unos tiranos arrogantes. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Y cuando corrompieron la tierra por primera vez, enviamos contra ustedes siervos nuestros de gran fortaleza y violencia, que penetraron por completo en sus hogares para destruirlos. Esa fue una predicción que se cumplió. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. Luego, les concedimos la revancha dándoles la victoria sobre ellos, y los reforzamos con bienes e hijos, e hicimos de ustedes un pueblo más numeroso. إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Y les dijimos, si hacen el bien, lo harán en beneficio de ustedes, y si hacen el mal, será en perjuicio propio. Y cuando se cumpla la última predicción, sus enemigos los humillarán y entrarán en el templo de Jerusalén, como ya hicieran la vez primera, y destruirán todo lo que se encuentre ante ellos. عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. Si se arrepienten de sus pecados, Allah se apiadará de ustedes. pero si vuelven a corromper la tierra, volveremos a castigarlos. Y hemos hecho del infierno una cárcel para quienes rechazan la verdad. Inna hadha al-Qur'an yahdi lil-lati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ciertamente, este Corán guía hacia lo que es más justo y recto, y anuncia a los creyentes que obran con rectitud que obtendrán una gran recompensa en la otra vida. Y a quienes no creen en la vida eterna, les hemos preparado un castigo doloroso. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Y el hombre suplica a menudo el mal para él mismo o para su familia cuando está enojado, de igual modo que suplica el bien, pues el hombre es impaciente. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Y hemos hecho de la noche y del día dos señales de nuestro poder. Hemos cubierto la noche con la oscuridad para que descansen, mientras que hemos iluminado el día para que trabajen y busquen en él el favor de su Señor, para que cuenten los años y para que puedan calcular el paso del tiempo. Y hemos explicado todo con detalle. Y cada hombre cargará con sus propias obras y pecados, y el día de la resurrección les daremos un registro que encontrará abierto, donde constará todo lo que haya realizado. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Se le dirá: lee el registro de tus obras. Tú te bastas para juzgarte a ti mismo. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Quien haya seguido el buen camino, lo habrá hecho en su propio beneficio, y quien se haya extraviado, lo habrá hecho en prejuicio propio. Y nadie cargará con los pecados de otro. Y no castigamos a ningún pueblo sin antes haber enviado un mensajero para advertirlos del castigo. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Y cuando queremos destruir una ciudad por sus pecados, ordenamos a sus dirigentes que obedezcan a Alá a través de un mensajero nuestro. Mas estos desobedecen desmintiendo al mensajero que les ha enviado, y corrompen la tierra, haciendo que se cumpla la sentencia contra dicha comunidad pecadora, y la destruimos por completo. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا.

Innal mubadhdhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura. En verdad, quienes derrochan sus bienes en el pecado y en banalidades, siguen el camino de los demonios. Y el demonio es ingrato con su Señor por haberse rebelado contra él. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. Y si te alejas de ellos, de los familiares y de aquellos a quienes se te ha pedido ayudar económicamente, porque no tienes que darles, y estás a la espera de recibir un bien procedente de tu Señor, háblales con amabilidad, prometiéndoles que los ayudarás cuando recibas el bien que esperas. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Y no seas avaro cerrando tu mano por completo, pues serías reprobado por ello. Ni la abras del todo, derrochando, hasta quedarte en la miseria y suspirando por lo que perdiste. Inna rabbaka yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Ciertamente, tu Señor concede un generoso sustento a quien quiere y lo restringe a quien quiere. Él está informado de todo y ve todas las cosas que hacen sus siervos. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. Y no maten a sus hijos por miedo a la miseria. Nosotros somos quienes les concedemos sustento, así como a ustedes. Ciertamente, matarlos es un grave pecado. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Y no se acerquen siquiera a la fornicación, pues es una inmoralidad y un mal camino a seguir. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Y no acaben con la vida que Alá ha hecho sagrada, a menos que sea por un motivo justo. Y otorgamos autoridad al heredero de quien sea asesinado injusta e intencionalmente para pedir la muerte del asesino, o bien una indemnización en vez de su muerte, o para perdonarle la vida. Pero no transgredan los límites si deciden la pena de muerte. Ciertamente, el derecho del heredero a pedir justicia está garantizado. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Y no se acerquen a los bienes de los huérfanos. No hagan uso de ellos, ustedes que los custodian, a menos que sea para beneficiarlos hasta que alcancen la madurez suficiente y tengan que entregárselos. Y cumplan los compromisos, pues se les pedirá cuentas acerca de ellos. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Y cuando comercien, den la medida justa y pesen con una balanza exacta para que sean justos, pues al final es lo mejor y más conveniente para ustedes. ولا تقف ما ليس لك به علم Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula. Y no sigas nada sobre lo que no tengas firme conocimiento, pues se te pedirán cuentas sobre el uso que hiciste del oído, de la vista y del corazón o entendimiento. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Y no camines por la tierra con arrogancia, pues no podrás penetrarla con tu andar, ni igualarás a las montañas en altura para ser tan imponente como ellas. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. Todo lo malo que ha sido mencionado y prohibido anteriormente es detestable para tu Señor. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا. Esto es parte de la sabiduría que tu Señor te revela, oh Muhammad. No adores otras divinidades fuera de Alá, pues serías arrojado al infierno, reprochado y expulsado de su misericordia. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا. ¿Iba a escoger su Señor para ustedes hijos varones y tomar para sí hijas los ángeles según afirman? Ciertamente, dicen algo muy grave. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Y hemos explicado con claridad en este Corán todo tipo de ejemplos, promesas y advertencias para que los hombres mediten. Mas todo ello no ha hecho sino aumentar el rechazo de quienes niegan la verdad. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. Diles, oh Muhammad, si realmente hubiese otras divinidades como dicen, buscarían la manera de llegar hasta el Señor del trono, Alá. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Glorificado y exaltado sea. Él está muy por encima de lo que dicen. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Lo glorifican los siete cielos, la tierra y cuanto hay en ellos. Y no hay nada que no lo glorifique con alabanzas, aunque ustedes no pueden comprenderlas. Ciertamente, él es tolerante e indulgente. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Y cuando recitas el Corán, oh Muhammad, interponemos entre tú y quienes no creen en la otra vida una barrera invisible para que no puedan escuchar ni entender lo que dices. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Y les hemos sellado los corazones y tapado los oídos debido a su obstinada negación de la verdad. Y cuando mencionas a tu Señor en el Corán como un Dios único, prohibiendo la adoración de otras divinidades fuera de él, se alejan de ti dándote la espalda con aversión. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayka wa idh hum najwa idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'hura. Nosotros sabemos bien con qué intención te escuchan cuando oyen tu recitación del Corán y lo que comentan en secreto cuando los injustos que rechazan la verdad dicen a los creyentes: solo siguen a un hombre embrujado. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Mira con qué te comparan cuando dicen que eres un hombre embrujado, un adivinador o un poeta, y cómo se desvían del buen camino para no regresar a él. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. Y dicen con sarcasmo: cuando seamos huesos y restos, ¿volveremos nuevamente a la vida? قل كونوا حجارة أو حديدا. Diles, oh Muhammad, serían resucitados, aunque fueran piedras o hierro. أو خلقاً مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. O cualquier otro objeto de la creación que puedan imaginar de mayor dureza o más difícil de dar vida. Entonces te preguntarán: ¿quién nos resucitará? Les dirás: aquel que los creó por primera vez. Moverán la cabeza asintiendo en tono de burla y te dirán: ¿y cuándo ocurrirá? Les dirás: puede que sea pronto. يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. Ese día, el día de la resurrección, serán llamados a comparecer ante Alá y responderán obedeciéndolo con alabanzas, y pensarán que solo vivieron en la tierra muy poco. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Y diles a mis siervos, oh Muhammad, que hablen entre ellos con buenas palabras. Ciertamente, el demonio busca sembrar la discordia entre ellos, pues es un declarado enemigo del hombre. Rabbukum a'lamu bikum in yasha' yarhamkum aw in yasha' yu'adhdhibkum. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Su Señor es quien mejor lo conoce, oh gentes. Si lo desea, los guiará hacia la fe y se apiadará de ustedes, o bien dejará que mueran en la incredulidad y los castigará. Y no te hemos enviado a ti, oh Muhammad, en calidad de guardián sobre ellos, ni eres responsable de sus acciones. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Y tu Señor es quien mejor conoce cuanto hay en los cielos y en la tierra. Hemos favorecido a unos profetas más que a otros, y a David le concedimos los salmos. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ

tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Alá le dijo: Vete, a ti y a quienes de entre los hombres te sigan les bastará como retribución el castigo del infierno. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. Y seduce a quienes puedas de entre ellos con tus palabras. Arremete contra ellos con todas tus fuerzas de caballería e infantería. Participa de sus bienes y de sus hijos corrompiéndolos. Y hazles falsas promesas. Mas las promesas del demonio son siempre falsas. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Wa kafa bi rabbika wakila. En verdad, que no tendrás poder sobre mis siervos devotos. Y tu Señor se basta para protegerlos de tus maquinaciones. Rabbukumul ladhi yusji lakumul fulka fil bahri litabtagu min fadlih. Innahu kana bikum rahima. Su Señor es quien impulsa las embarcaciones para que naveguen en el mar con el fin de que busquen su favor comerciando. Ciertamente, Él es misericordioso con ustedes. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Y si sufren una adversidad en el mar, aquello que invocaban los abandona, excepto él. Y cuando Él los salva de morir ahogados y regresan a tierra firme, le dan la espalda, pues el hombre es desagradecido. ¿Afa'amintum an yakhsifa bikum janiba al-barri aw yursila alaykum hasiban thumma la tajidu lakum wakila? ¿Acaso se sienten a salvo de que haga que los trague la tierra o de que envíe contra ustedes un viento cargado de guijarros? Entonces no encontrarían quien los protegiera del castigo. أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. O bien se sienten a salvo de que los devuelva de nuevo al mar y envíe sobre ustedes un viento huracanado que los ahogue por negar la verdad. Entonces no encontrarían quien los auxiliara y le pidiera cuentas por lo sucedido. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Y realmente hemos honrado a la descendencia de Adán, a todos los seres humanos. La hemos llevado por tierra y por mar. Le hemos concedido un buen sustento y la hemos favorecido más que a otras criaturas. Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Recuerda el día de la resurrección, en que llamaremos a todas las comunidades por sus respectivos profetas, quienes reciban el registro de sus acciones en la mano derecha, lo leerán contentos,

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. Y si concedemos al hombre parte de nuestro favor, se aleja ingrato y arrogante. Mas si lo alcanza la adversidad, se desespera de la misericordia de Allah. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. Diles, cada uno actúa según sus propias inclinaciones, y su Señor conoce bien quién está bien encaminado. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Y te preguntan acerca del alma. Diles, oh Muhammad, es un asunto que solo mi Señor conoce y sobre el que apenas se les ha concedido conocimiento. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. Y si quisiéramos, te haríamos olvidar lo que te hemos revelado, oh Muhammad. Y entonces no encontrarías quien te ayudara, impidiendo que lo hiciéramos o restituyéndote lo olvidado. Illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana 'alayka kabira. Mas tu Señor ha fijado el Corán en tu corazón por misericordia suya. Realmente su favor sobre ti es inmenso. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala ya'tu bimithli hadha al-Qur'ani la ya'tuna bimithlihi wa law kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Diles, aunque se unieran los hombres y los jinn para producir un Corán semejante a este, no podrían lograrlo, aun ayudándose entre ellos. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Y, ciertamente, hemos expuesto con claridad a los hombres en este Corán todo tipo de ejemplos y explicaciones. Pero la mayoría de la gente rechaza la verdad y no acepta sino la incredulidad. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. Y dicen los idólatras de la Meca, no creeremos en ti hasta que no hagas que broten para nosotros manantiales de la tierra. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. O bien, tengas un jardín de palmeras y viñedos, y hagas que broten ríos que lo atraviesen. أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. O hasta que hagas que el cielo se caiga en pedazos sobre nosotros, como dijiste. O nos traigas a Alá y a los ángeles ante nuestros ojos. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula. O bien poseas una casa de oro o asciendas al cielo, y aun así no creeremos en tu ascensión a menos que desciendas con un libro de Allah que podamos leer. Di, oh Muhammad, glorificado sea mi Señor,

y caen postrados llorando. Y el Corán aumenta en ellos su humilde sumisión a Alá. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Diles, no importa si lo invocan diciendo, oh Alá, oh clemente, o utilizan otro de sus nombres, pues a él pertenecen los nombres más sublimes. Y cuando realices el salat, no levantes excesivamente la voz ni la silencies, sino que busca un término medio. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Y di, alabado sea Alá, quien no ha tomado ningún hijo para sí, ni comparte con nadie su soberanía, ni necesita de ningún protector, y proclama su grandeza con alabanzas.